Señoras y señores, lo que ustedes van a escuchar a continuación es una de las bandas nuevas más interesantes del momento. Totalmente recomendable. Con ustedes, la banda del mes en el Bicho Reactor. Suena Serpiente, de la banda argentina, banda del mes durante julio en el Bicho Reactor. Informado, saber qué está pasando en el mundo del rock y tener las últimas novedades. Subí el volumen y entérate. Momento de noticias en el Bicho Reactor. Vamos, en realidad la noticia no es tan jugosa la noticia, pero viste, hay reediciones, ¿no? De todos los discos, todas esas cosas para seguir haciendo. Hasta volvió Bandana. Hasta volvió Bandana, exactamente. Bueno, se reedita el disco Virgil Arnau de Oasis, ¿no? Mirá, disco polémico, ¿no? A ver si cuándo se va, el 7 de octubre. Pero el primer corte fue Do You Know What I Mean, ¿no? Lo remezcló. Anda tirándolo porque tiene una intro. Vamos a escucharlo ahora, la remezcla. Anda tirándolo porque tiene una intro. Sí. Jugoso, ¿no? Sí. Sabía eso. Y es interesante porque se nota. Yo lo escuché muy por arriba, no le presté mucha atención. ¿Qué hizo? ¿Borró todas las voces de Liam? De Liam, me encantó él. No, pero es interesante. Es interesante, se puede escuchar ya online. Así que se lo traemos a ustedes de la reedición de Big Here Now de Oasis del año 97, que se reedita ahora el 7 de octubre. Vamos a escuchar el Big Here Now, Do You Know What I Mean, de Oasis. Drank some

Ahí se iba Humanoids, esta nueva banda que vengo a presentarles, a mostrarles, que es oriunda de Suiza, de una localidad que se llama Sub con Z, cerca de la capital. La banda, como hablamos al principio del programa, antes recorría la escena rockera de Suiza como con otro nombre. Los integrantes de esta banda se llamaban Jimmy Bastardo, hacía una onda psychobilly, ¿no? Y hasta que a comienzo en el 2002 rearmaron el proyecto y le dieron forma a esta banda nueva, se llama Humanoids, que tienen 3 EPs editados, uno del 2004, 2005, el tercero, no hay información en la página de qué año fue, pero bueno, tienen un tercer EP y recién llegan a su primer larga duración en el año 2014, más precisamente se edita el 22 de agosto del 2014 el primer disco de estudio de la banda, el primer larga duración, se llama I Hear the Sun, yo escucho el sol. Sus integrantes son medio complicados los apellidos, pero voy a decir los nombres: Philip, que toca el bajo, canta y toca el teclado; Aldo, la guitarra. Aldo. Ahí se los escucha más cerca. Aldo es chileno que vive en Suiza. Claro. Eric, este es más suizo, en la batería, y Mark en el bajo. El Bandcamp de la banda, bueno, entran Humanoids Band, humanoidsband.bandcamp.com, y si no, humanoids.ch. Nosotros vamos a estar compartiendo mañana los links. Es una banda súper interesante. Es una de las bandas a las cuales llegué a través de un sello, se llama Ambulance Recordings, perdón, que es Leo, un amigo suizo, uh-huh, que me ha contactado a través de Twitter, me ha pasado mucha data, muchas bandas. Tiene varias bandas del sello y es interesante porque los géneros son dispares, son diferentes. Yeah. Es un sello independiente como los que tenemos acá. Me parece muy interesante esto, ¿no? Empezar a conocer bandas de como que están en el mismo lugar de desarrollo, de movimiento. ¿Solamente editan o buquean? ¿Hacen fechas? Yo creo que editan nada más. Tendría que investigar un poco más. La relación está, se están haciendo, vamos a tener más información desde de Leo, que le mando un saludo grande si está escuchando o se escucha después la grabación. Pero me parece súper interesante, esto venimos haciendo, una banda australiana ya pasó, los Mayhem Man Me, después Una, la banda austríaca, la banda sueca, Valsland, también ha pasado. Y vamos a continuar con esta cosa de descubrir banda. Por lo menos necesito cosas nuevas yo, si no. Les recomiendo mucho esta banda, Humanoids, y también entra a Ambulance Recordings, que tiene toda una serie de bandas muy interesantes, diferentes géneros nuevas. Y me parece que es donde están las cosas interesantes y nuevas. Lo venimos diciendo, sí. Hay mucho por investigar de esas bandas, sí, pequeñas, que son muy buenas. Sí, y me parece que son una puerta para también interactuar o tener contacto. Por ejemplo, nosotros, ahí me han enriquecido musicalmente para el programa, por ejemplo. O sea, pasan cosas a partir de eso. Eso es lo que quería decir. Nosotros vamos cerrando el Bicho Rector, programa 601, el día de la fecha. Nos encontramos el martes que viene, que ya es un otro mes. Vos vas a hacer, vos vas a tener un poco. Voy a cambiar de década. Cambiar de década. ¿Vamos a festejarlo el martes? ¿Acá? ¿Lo festejamos? No, soy un tipo grande ya. Bueno, pero lo festejamos acá entre amigos, ¿no? ¿Podemos hacer un festejo acá? Una picadita, ¿no? Como corresponde a la. Exacto, a la edad. Bueno, nos vamos escuchando de Humanoids también el tema Fly Blown. Así que hasta martes que viene. Chau. El bicho reactor.